En pleno caos urbano, entre rejas, bocinas y rutinas malhumoradas. En cualquier esquina la cultura surge y se conecta de las formas más diversas. La trama, hay vida en la ciudad. Conducen Irene Rubnitz e Ignacio Ramos. La trama, agenda, cultura y movimientos. Tardes para todos, para todas, bienvenidos desde el centro mismo de la terminal Plaza España. Estamos comenzando a través de Radio Camacuá, en la aplicación TuneIn, a través de la página, que de hecho, luego del ataque cibernético, lo único que pueden hacer es escuchar el streaming, empezando este programa de La Trama, número, quién sabe, pero sí, de los últimos del año. 75. ¿Será? ¿Será? Es una mentira que nos hacemos a nosotros mismos y pensamos mantener hasta el final de este ciclo. Sí, el 75 podría ser el 76 incluso. Claro, también. ¿Quién sabe? De esta primera temporada de La Trama. ¿Cómo estás, Irene? Muy bien, la verdad, muy bien. ¿Estás haciendo un repaso anual? ¿Sos de hacer esas cosas? Balance tipo, y perspectivas. Este año La Trama, el primer año de La Trama. No es momento, tal vez. Todavía no. Está, perfecto, porque seguimos acá. Seguimos acá, yo creo que hasta dejando todo hasta el último o penúltimo programa. Y bueno, no, con los proyectos que vienen por delante, pensando en los próximos días y bueno, recuperándonos de lo que fuera. La cabeza en el próximo partido. Exactamente. Vamos a darle bienvenida a León, que ya está entre nosotros. Buenas tardes, ¿cómo están? Saluda a la cámara ya. Los que nos están viendo por Facebook verán que tenemos un espacio libre acá en esta zona. Es porque estamos esperando al invitado a la entrevista del día de hoy. Es un músico muy reconocido, que nos gusta mucho, además su música. Y hablamos de Mandrake Wolf, vamos a decirlo, con todas las letras. Muy reconocido, muy reconocible. Exacto. Y bueno, lo van a poder ver desde la cámara. Los que estén en esa, los que miren por esa cámara lo van a ver de espaldas. Justo ellos no lo van. Pero a ver. Los que liguen con esta cámara que está acá, lo van a poder ver de espaldas. Pero como ellos pueden elegir la cámara, no. Somos nosotros. Lo vamos a elegir nosotros. Porque podría ser otra modelo. Nosotros vamos a elegir qué lado de Mandrake mostrar. Bien, ¿cómo la perfecto. Ves? Me gusta mucho. Guarda. Che, antes de arrancar con todo y pasar las vías de contacto, ya nos han llegado algunos mensajes. ¿Saben algo de que WhatsApp va a empezar a enviar anuncios, publicidad vinculada con las cuentas de Facebook? ¿Han escuchado algo? No, la verdad que no sé nada. ¿No? Bueno, yo leí por arribita nomás, me enteré eso, que van a empezar a ver anuncios en WhatsApp si no reenvían esta cadena a todos sus contactos. El teléfono se les autodestruirá. ¿Anuncios tipo publicidades por WhatsApp? Publicidades vinculadas, claro. De la misma manera que las vemos en Facebook, claro, las vamos a ver en WhatsApp. Cuando abrimos la aplicación, al costado van a aparecer como cartelitos de DAB. Y... ¿Saben cuál es la aplicación para celulares de mensajería instantánea que no tiene publicidad? ¿Cuál? Déjame adivinar. A ver. Telegram. Muy bien, Nacho. Que es como WhatsApp, pero azul. Pero azul. Es WhatsApp alternativo. Sí, alternativo y cada vez menos, porque muchísima gente se está sumando y de hecho ya nos están escribiendo por esa vía. Recordamos una de las vías de contacto, por ejemplo, el 092-80-2640. Está en WhatsApp, pero también está en Telegram. Y nos pueden enviar mensajes a través de allí. Y pronto nos vamos a estar pasando para esa otra red. Ahora pasamos a la vía de contacto igual, no se preocupen. Sí, completas. Antes de eso, quería también preguntarles, hablando de actualidad y noticias, ¿se han visto un poco lo que está pasando en el vecino país de Argentina? Sí, algo hemos visto, creo que casi todos los que han prendido la tele o abierto algún portal se han enterado, porque estos días están convulsionados en Argentina. Desde el viernes está pasando esto. Desde el viernes, muy convulsionado. Y ayer lunes, estoy bien, sí, ayer lunes se retomaron un poco las protestas, pero también todo gira en torno a esta votación en el Senado sobre esta reforma. Exacto, hay nuevamente convocado un cacerolazo hoy a las 19, como forma de reafirmar la protesta, pero sin exponerse a los abusos policiales que están habiendo, porque realmente la represión está siendo absolutamente desproporcionada y desmedida. Entonces, bueno, se están buscando también otros mecanismos para poder protestar sin poner en riesgo la vida de las personas. Entonces, bueno, hoy se va a hacer un cacerolazo a las 19 horas. Vamos a ver qué sucede con eso. Tenemos, aparte de todos, tenemos amigos, conocidos, familiares en Argentina y nos llegan también informaciones. En mi caso tengo muchos músicos y músicas que viven en Buenos Aires y, bueno, tengo la información de primera mano y la verdad que están todos como muy bueno, nada, muy, muy, muy tristes en realidad por todo lo que está pasando, porque bueno, en definitiva está lo del recorte de las jubilaciones, que sin duda que es un gesto del gobierno de Macri muy muy malo, evidentemente, pero además un sistema político que no está sabiendo responder de las mejores maneras, ¿no? Así que bueno, el paisito hermano o el paisote hermano está pasando por un momento bien difícil. Ojalá que pueda tomar esta mala experiencia para poder seguir aprendiendo y mirar para adelante, ¿no? Sí, a mí me gustaría capaz que el martes que viene, cuando haya pasado un poco lo del lunes y bueno, y ver cómo sigue la cosa. La ley se aprobó. Sí. Vamos a intentar hacer algún contacto con alguien por allá para que nos cuente un poco también en qué consiste esta reforma. El detalle de la reforma, exacto. Porque en realidad los sistemas previsionales están en crisis en todo el mundo, y esta es una de las formas de resolverlo. Tiene que ver con un ajuste, tiene que ver con el déficit fiscal, ¿no? De los salarios, de las pensiones y las jubilaciones más bajas. Sí, acá estoy leyendo, serían una reducción de 100.000 millones de pesos argentinos, o sea, 5.600 millones de dólares anuales en el sistema jubilatorio. Ese sería el recorte. Sí, son cifras muy grandes. Igualmente para nosotros es como difícil de mencionar, porque sí, claro, son cifras grandes en general argentino, y las de Argentina. Sí. Pero sí nos podemos imaginar qué pasaría si se tocaran, si se ajustaran las jubilaciones más bajas en nuestro país, que están por, no quiero decir un disparate, pero si llegan a los 10.000 pesos. Sí, sí, hay algunas andan, que sí, andan ahí. No sé cuánto están las jubilaciones mínimas, que son o más bajas, que son la mayoría. Imaginarnos qué pasa cuando se le ajusta a los sectores que cobran, que tienen menos ingresos, y eso cualquiera lo puede sopesar. Exacto. Entonces, también decir que bueno, que hay un desborde, que hay una situación un poco descontrolada, que no es nuevo que haya infiltrados en movilizaciones de masas agitando en nombre de lo que sea, la violencia. Sí, en nombre de lo que se reclama, pero que en definitiva termina desvirtuando. Y que tampoco eso justifica la represión de medida que todos pudimos ver también a través de canales y de redes sociales. Represión de medida y abusos, ¿no? Porque han aparecido diferentes imágenes de que ya son obscenos, de abuso policial, aprovechándose de esa situación caótica para un poco, no sé, ejercer la violencia sobre lo que se cruce por adelante. Exactamente, en una situación donde la policía no está generando mecanismos de contención o de defensa, sino que directamente están atacando a las personas, ¿no? Que se encuentran cerca del Congreso. Así que bueno, sí, bien, bien complicada la mano. Sí. Yo creo que igualmente la gente que se está movilizando también es muchísima. Eso habla de que mucha gente que no está vinculada a partidos políticos está saliendo a la calle y eso también genera organización o puede llegar a generar organización y también la esperanza puesta en que este tipo de hechos son los que desgastan a gobiernos como impopulares. Sin duda. Y que, bueno, esperemos que después de lo que pasó en Chile esto realmente sea también un costo político para Macri, en el entendido de que es el tipo de política que hace la derecha, ¿no? En general. Sí. Así que bueno, estaremos atentos y trataremos también el viernes, el martes que viene, que seguramente sea el último programa, de si no es el último no, trataremos el martes que viene de comunicarnos con algún corresponsal en Argentina, en Buenos Aires, para poder conocer un poco más de cerca esto y bueno, y estar atentos. También. Y también sí, capaz que preguntarle al corresponsal también cómo están viendo toda la intervención de los organismos internacionales, ¿no? Porque en estas situaciones a veces también quedan entredicho o para preguntarse y cuestionarse cómo funcionan los mecanismos internacionales, los organismos internacionales y en función de qué intereses, porque a veces pareciera que depende de qué gobierno esté, la represión es medida de distinta manera, ¿no? Entonces, bueno, creo que también nos es algo que está pasando en Argentina, pero que nos toca a todos de alguna manera. Sí, tal cual, algo para compartir, para que se hagan una idea de cómo divide aguas esta reforma de las jubilaciones. La ley fue aprobada por 127 votos. 118, o sea, 9 votos de diferencia. 118 fueron los votos negativos y hubo 2 abstenciones. Y hoy estuve buscando un poco también como el tema de las ausencias y eso. Y es realmente complicado. Y bueno, por ahí anda la situación también en Argentina. Y es para no pasar de alto. Vamos a compartir con ustedes las vías de contacto. Vamos a hacer una pequeña tanda. Vamos a escuchar para abrir esta tarde nublada. Y bueno, también un poco... para hacer un link entre lo que venimos hablando de la situación argentina y lo que viene a continuación, que es la entrevista central, vamos a escuchar Aunque estemos mal, de este material nuevo de Mandrake Wolf y Los Druidas. Comunicate con La Trama. Somos Radio Camacuá en Facebook, Twitter e Instagram. O también escribinos por WhatsApp al 092-802640. Aunque estemos mal. día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU. La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para AEBU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy. Información y entretenimiento al terminar la jornada en Radio Camacuá. A las 18 horas, Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU con Irene Rugnitz e Ignacio Álvarez. Y desde las 18:30, Gustavo Fernández Insúa abre Agenda Camacuá. Música, entrevistas, cine y toda la cartelera de la sala. En Radio Camacuá, la radio de AEBU. Llega la noche y la radio sigue encendida en Camacuá. A las 20, recetario musical. Te ayuda a ponerle ganas a la cena. Zanahoria. Con música y recetas de uso fallido. Ahí pasa la zanahoria. Desde las 22, la ciudad se apaga. Pero no en Radio Camacuá. Tarifa nocturna. La dosis de electrónica que te estaba faltando para cerrar el día. En Radio Camacuá, la radio de AEBU. Ahora en la trama, cultura. Continuamos en la trama, es una alegría, como les adelantábamos al principio, darle la bienvenida a Alberto Mandrake Wolf. Bienvenido, Mandrake. Buenas tardes, es un placer estar en esta casa nueva. Les auguro un deseo de felicidad y buen trabajo. Paco Papá Noel, pero bueno. Gracias, te trae también buenos augurios o nuevos proyectos. Estuviste hace poco, no presentando formalmente el disco nuevo, pero sí tocando con banda nueva y presentando los temas del disco que sí salió este año, Mandrake Wolf y los Druidas. Por favor, decirle Mandrake y los Druidas, porque no dice Wolf en ningún lado. Bien, o sea, Mandrake y los Druidas. Sí, no, muy contento, viste, cuando uno hace un disco es una ansiedad enorme cómo lo recibe la gente. Pasen los años, sigue siendo el mismo nervio, la misma tensión, la misma bueno, digamos que uno queda como a ver qué dirán, ¿no? Y en este caso es peor, cuando yo dejo una banda como Terapeuta, que dejamos stand-by por un tiempo, con 30 años de música, con ¿cuántos discos hicimos? Como 11 discos, y hacer algo nuevo, totalmente nuevo, con una banda nueva, me puso bastante nervioso cuando lo sacamos. Y bueno, y este show que hicimos el otro día fue una especie de lanzamiento del disco, no la presentación, ¿no? ¿Cómo fue el armado de ese equipo nuevo? ¿Y en qué cosas pensaste para acompañar tus composiciones en esta banda que suena realmente distinto a lo que eran los Terapeutas? Bueno, te agradezco porque eso para mí es un halago, porque vos sabés que no porque los Terapeutas fueran malos o que no sonan, sino que es distinta la música, distinto el sonido. Y eso fue un poco lo que yo quise hacer con este, nuevo emprendimiento. Bueno, suena medio jodedor emprendimiento, pero bueno, es un nuevo emprendimiento. Y todo fue, se fue dando en la marcha. Yo estaba con la banda de los terapeutas, creo que empezó en un show ahí en el Museo de Carnaval, acá cerca. Un cumpleaños del solitario Juan, que es como nuestra casa, mi casa, yo toco todos los meses ahí, durante muchos años. Y bueno, invitaron a las bandas amigas del solitario, Buenos Muchachos, Terapeutas, Oro, la Coupier Funk y no sé qué más, alguna otra banda más que me olvido. Y cuando estoy escuchando a Oro, y escucho al baterista, quedé flasheado con cómo tocaba, me hizo acordar a esos bateristas que yo escuchaba cuando era un chiquilín, a bateristas de Cream, Ginger Baker, a Kim Moon de los Who. Me gustaban esas cosas de controlada y fuerte tocar. Y ahí me quedó como una especie qué bien que... Y después me enteré que el loco era medio fan de los terapeutas también, ¿viste? Y bueno, nos encontramos tocando justo en el solitario Juan, también él le gusta mucho el candombe. Y digo, bueno, ya que nunca tocamos juntos, andá con un tambor piano y acompañamos unos candombecitos, sin conocernos, ¿no? Todo por teléfono. Y bueno, fue y enseguida me di cuenta que había química con el loco. Y bueno, quedamos, nos encontramos en casa, a divagar, a charlar, a escuchar música. Y posteriormente estoy tocando Juan Pablo Chapitar, un gran guitarrista que tocó los terapeutas, un guitarrista más de jazz. Me invita a cantar un par de temas con él. Y veo un bajista, digo, un peludo que no lo conocía, viste, con un bajo Rickenbacker, digo, ¡bah! Y tocaba bárbaro. Y a los dos meses me invitan a cantar Los Buenos Muchachos con ellos. Y estaba el mío bajo y el mío peludo, digo, ¡ay, este tipo es reductil! Y ese nada menos que Nacho Echeverría. Y le comento a Federico Anastasia y Sebatista, le digo, che, vos sabés que conozco un bajista para este proyecto que queremos a nosotros, me parece que se queda. Sí, ¿quién es? Le digo, me dice, le digo, Nacho Echeverría, boludo, toqué con ese loco año. Y bueno, lo llamamos y dicho y hecho. Empezamos a tocar y ya sonaba bien. Como que las canciones estaban esperando a ellos, ¿viste? Después nos faltó un guitarrista, que bueno, que está, yo iba a hacer la primera guitarra, no es que no pudiera, sino cantar y tocar a la vez me llueve un poco con eso. Y empezamos a ver guitarristas, a probar guitarristas, y en una cae Nacho Iturria de la Coupier Funk, prueba tres canciones, va al baño y dice, es este, ya está, ¿no? Sí, y quedó. Así fue un poco el génesis, te cuento, así me veo como onda fabulado, pero es así. Además ellos, como vos decís, también se han cruzado en diferentes bandas, por ejemplo Nacho Echeverría también pasó por la Coupier Funk. Bueno, claro, pues yo digo, todos han más o menos tocante todo, menos yo con ellos, ¿viste? Claro. Pero faltó esa que unificara todo eso, ¿no? Mandrake, y una pregunta, con el disco Monstruo, ¿no había un adelanto de esto quizás? ¿No sentís vos que ahí hubo un quiebre donde, no sé, yo por lo menos cuando escuché Monstruo me llamó pila la atención como esa intencionalidad de volver a esa cosa más rock, más de la canción rock? Y bueno, como rompiendo un poco con los discos anteriores de los terapeutas, que capaz que mezclaban un poco más, ¿no? Que aparecían como distintos estilos. El Monstruo me pareció que era como mucho más definido dentro del estilo rock, si bien uno siempre integra otras cosas. Sí, ¿Qué me decís de eso? Sí, puede ser. Sí. Pero después de Monstruo hicimos un disco todo de candombe. Exacto. O sea, como que diciendo que todas esas teorías las teníamos abajo. Claro, en un saco. Volvieron. O sea, como diciendo... Pero bueno, lo que pasa es que yo no tengo ni mucha idea del tiempo ni tampoco los estilos, ¿viste? Claro. A mí puedo ser un chiquilín de 20, tengo 55 años, puedo pensar y vivir como un chiquilín de 20 años, como si con toda la angustia de lo que va a pasar en la vida, ¿no? Y de repente digo, no, si estás un viejo de 55 años, no puedes hacer esas cosas. Pero bueno, pero tengo, tanto bien esas cosas así, ¿viste? Entonces no hay mucha noción del tiempo ni de los géneros tampoco. La necesidad de hacer el disco Los Candombes fue una necesidad. Claro. Como fue esto de armar una banda distinta, con músicos distintos, es una necesidad. Como también este año, por primera vez en mi vida, salí en carnaval, salí claro. Una comparsa, desfilé por 18 de julio. O sea, son cosas como que yo que sé, me vienen y tal, si las puedo hacer, las hago. Para eso está la vida, ¿no? Y Mandrake y los druidas, no solo el nombre, sino que hay como varias cosas que llevan como a lo místico, a lo más, ¿de dónde viene eso? Bueno, sinceramente viene muy místico, porque el nombre de druidas lo soñé. Opa. O sea, soñé la palabra druida, dije, pa, y la googleé enseguida, pa, qué bueno. Después vi una foto así, lo primero que veo es un dibujo de los druidas, un tono peludo, y cuatro eran. Ya está. Me vuelta, o sea, nos llamó atención porque estos cuatro, estos tres muchachos también son peludos, ¿viste? Les gustan los pelos largos, más allá de la música que nos gusta, muy parecida, pero el problema es que, reitero de vuelta la cuestión de la edad. Nos juntamos a charlar y escuchamos los mismos discos. Claro. No hay, claro, exacto. Y estoy hablando de gente que está súper ayornada musicalmente, no es que son tipos que. 20, 30 años más joven que yo. Entonces, es raro, ¿no? Como que el tiempo conmigo me juega ciertas cosas raras, ¿no? Está bueno. Bien, y las canciones que están son de tu autoría, y ¿cambió de alguna manera lo que vos componías para, lo que vos compusiste para esta música? ¿O cambió tu forma de componer en ese vínculo? No, yo creo que siempre compuse con desde la inocencia. Yo no sé, no. Yo no compongo por género, ni bueno, voy a hacer un candombo, iba a hacer una balada onda Soundgarden. No tengo esa. A mí me viene la música, yo qué sé, viene con mucha inocencia, viene con unas cuestiones. No, a nivel de componer salió hoy, pero lo que sí que me sonaba que tenía que sonar distinto. Eso sí fue una cosa como que después lo tuve que buscar, ¿viste? Como que, bueno, al principio pensé en los terapeutas que perfectamente lo podían tocar, pues son unos músicos de la puta madre, son unos crack. Dije, no, pero yo quiero otra cosa, quiero una cosa más cruda, no quiero. Vos fijate, una banda que tiene más de 30 años, es como una especie de fábrica, ¿no? Yo traía las canciones. Ya que las arreglaba, el guachito armaba la batería, o sea, era como una fábrica. Yo quería salir un poco de la fábrica, quería hacer un poco. Necesitaba otra cosa, ¿no? Total libertad, ¿no? Bien, justo además este año se publicó el libro de. Bueno, Es Fácil Desviarse por Mauricio Bosch, que marca también. Es como un año fuerte también en tu. En tu carrera, ¿fue de alguna manera cómo te sentiste también presentando o laburando en un nuevo trabajo y a la vez haciendo, bueno, con esta publicación que recorre entrevistas de varios años, que tiene una mirada como más de perspectiva, ¿no? ¿Cómo convive eso que tiene tanta perspectiva hacia adelante y a su vez hacia atrás? Es muy fuerte, ¿no? Porque también. Además del libro, que claro, que por supuesto que es una especie de. Si bien no es una biografía, es como una especie de. Digamos que me revolvió durante 4 años, me hacían preguntas y tuve que pensar en mi pasado, que es algo que no le doy mucha bola. Yo el pasado, pues ya fue, ¿viste? Entonces nunca fui muy. Muy nostálgico, digamos, ¿no? Ya fue, ya está, ya estuvo. Estuvo bueno, estuvo malo, vaya a saber. Pero. Lo lindo de este libro es que tanto me siento muy orgulloso de que Mauricio Bosch, alguien que después no, empezó como siendo alumno mío, después él se metió en digamos en el periodismo musical, pero ahora hace unos años él ya tiene, y ahí está lo que me gusta, que hablamos de actualidad también, él por ejemplo está viendo en Durazno, y es un tipo que tiene una productora llamada Villa Quieta Producciones, que ha llevado a músicos desde Hugo Fattoruso, pasando por Papina de Palma, pasando por Martín Buscaglia, pasando por Roberto Darwin, pasando por los hermanos Dalton, pasando por Fede Graña, por quien les habla. Lleva todo eso a Durazno y siempre toca con un artista de allá de Durazno. Entonces me refiero a que es un tipo que si hubieran 19 Mauricio Bosch en el Uruguay, la música uruguaya estaría increíblemente. Pues un tipo que además de insistirme a hacer un libro, es un tipo que adora la música uruguaya y sabe mucho de música uruguaya, ¿viste? Entonces. Y me sentí muy. Bueno, claro, somos amigos también, entonces digo, está. Siempre lo jodo, ¿viste? A mí me encantaría haber escrito este libro con una chiquilina, ¿viste? Así le mentí un poco, ¿entendés? Pero con vos no puedo mentirte mucho, ¿viste? Porque me conocía bastante y igual le mentí algunas cosas, ¿viste? Porque a mí, si algo me gusta, es ser mentiroso. Pero estuvo bueno, nos sentimos muy bien y creo que el libro es ágil. Bueno, luego yo que lo leí, yo ya estoy podido leerme yo mismo, ¿viste? O lo está haciendo mi mujer y digo, pa, loco, es espantoso estar acostado en la cama y leyendo un tipo de la vida del tipo, ¿viste? O sea, si el bebé todos los días, ¿viste? Me escucha roncar, me ve, yo qué sé, ¿entendés? Es una cosa. Pero bueno, yo creo que el libro refleja mal que bien. Cuatro generaciones de la música uruguaya, los mis antecesores, la mía, las que vienen, las que vinieron y las que son ahora, ¿no? Que mal que vienen son las aguas por las que uno anda. Más bien, tenemos algunos saludos, algunos agradecimientos, que bueno, gente que estuvo en Inmigrantes y quedó muy copada, y también alguien que pregunta el Colo de la Blanqueada, es una persona que siempre escribe a este programa, que nos pregunta, decirle a Mandrake que cuente cómo fue que se fue a la presentación del estadio de Peñarol, ¿puede ser? dice. Ese fue uno de los momentos más épicos de mi vida. Está tocando acá en el Solís. El concierto de Peñarol se hace un domingo, pues se suspendió, ¿no? Y se corrió para un miércoles. Y nosotros habíamos nos convocaron la gente la diaria para hacer un concierto, Terapeutas y Fernando Cabrera en el Solís, entras totalmente agotadas hace, no sé, dos semanas, ¿viste? Y me pone el partido de Peñarol, el show de Peñarol ese mismo día. Yo no me quería matar, porque vos querés estar ahí. Sí, claro, ¿no? Entonces, bueno, hablé con los organizadores y Peñarol nunca deja al lado a sus estrellas, ¿no? Y dice, no, esto lo solucionamos. Hablé con Fernando Cabrera, un capo, le digo, vos, Fernando, íbamos a cerrar nosotros. Y digo, Fernando, por favor, ¿me dejás abrir nosotros? Bueno, mandá que dale, te entiendo perfectamente, dale. Abrimos nosotros y cuando bajo, habían dos, dos motos policías esperándome en el auto de Leo Villar, que a mi manager en esa época, y salimos como taponazo, pero así se abría todo paso como si fuera, no, la gente que me decía, ¿quién vendrá acá? Este es un presidencial, ¿es un presidente, ¿no? o es el Chato Guzmán, uno de dos, porque los botones, ¿viste? Y llegué en 5 minutos a no sé lo que fue eso, loco, pero fue así, nunca me sentí tan halagado en mi vida y tocar ahí, ver todas esas glorias, era con tocar el cielo con las manos. Tremendo, bueno, se ve que había datos ahí. Muy bien, bueno, y ahora cómo sigue la publicación de este disco, ¿es de alguna manera el cierre de una etapa o es más bien el primer paso para lo que sigue el año que viene? Y sí, es el primer paso. Yo diría que digamos que luego mucho tiempo ensayando, esta gente me hace ensayar mucho, son los guachos jóvenes estos. Con mucha energía. Sí, no, y me hacen ensayar, porque para mí ya están los temas recontra sabidos, laburamos mucho para este disco. Es un disco muy, muy austero, digamos, ¿cómo se llama esto? Crudo. Pero digamos que, ojo, está lleno de trampitas, ¿no? Hay mucho laburo. Y bueno, y ahora sí, no, para mí es un puntapié, ¿no? Una cosa es, cuando hicimos el primer concierto, creo que fue el Estadio Juan, la gente no sabía ni qué iban a ver, ¿viste? Y además yo no toco ningún tema a los terapeutas, ¿entendés? Son todos temas nuevos. Es como que me hicieron la logotomía y nací de vuelta y bueno, es eso. Y por eso ahora la gente se tiene que adaptar a estas canciones. ¿Y eso cómo lo viste en estas presentaciones? Porque hay mucho de, hablábamos ahora entre nosotros, antes del aire, de la cuestión bailable del disco también, como que es de algo que te empuja a moverte, eso se da en los toques, ¿cómo percibís vos que la gente toma estas canciones nuevas? A mí no sé, lo que pasa es que tocamos un volumen tan fuerte que se lo veo como que tocamos muy fuerte, es una banda que se toca muy fuerte, el baterista lo demanda así, entonces tenemos que subir los claro, o sea, el batero le da la batada. El hombre es el que lleva la, y entonces tocamos un volumen, claro. que a veces por ejemplo un inmigrante, sé que estábamos, por suerte fue gente, entonces la gente absorbe el sonido. Si hubiera poca gente quedan todos sordos, viste, o sea, por suerte hubo bastante gente, bueno, estuve muy bien de gente, digo, y bueno, se pudo, era lo que queríamos nosotros, ¿no? Muy bien, Alberto Wolf, muchas gracias por estos minutos en la trama y éxitos en todo lo que viene. Una preguntita, Mandrake. Sí, bueno, vos me imagino que en todos estos años de músico has compuesto canciones de amor, ¿o no? Y unas cuantas tengo, sí. Unas cuantas canciones, sí, sí, que muchísimas. ¿Y qué? Y vos con 55 años de vida, con un montón de años de músico, con un montón de canciones de amor seguramente encima, ¿qué nos tenés para decir sobre el amor? ¿Qué, si tuvieras que decirnos algo sobre el amor, qué nos dirías? El amor, loco, es... Que hablamos, que hay un gran libro que adoro, que se llama de Raymond Carver, que hablamos cuando hablamos del amor. Te digo, ese te maté, ¿viste? Porque el amor es tan tremendo. Pero creo que... creo que vos es complicado vivir sin amor, me parece. Podés vivir sin amor, pero... creo que... sería como tirar la vida por el caño, ¿no? Si no hay amor en tu vida. Capaz que te evitas males de amores, capaz que te evitas una cantidad de cosas, decepciones, pero bueno, mis 55 años yo sí me sigo jugando por amor, cueste lo que cueste. Muy bien, ahora sí estuvo intenso el bonus track, pero te queremos agradecer por este rato. Sí, a todos. por haber venido a estudios de Radio Camacuá, es un placer haber conversado contigo. Vamos a hacer una tanda y nos vamos escuchando más de Mandrake y los Druidas. Bueno, gente, muchas gracias por invitarme y bueno, feliz año, feliz Navidad, que pasen lindo. Gracias. Por ahí

Continuamos este martes, ya llueve en la ciudad de Montevideo, por lo menos lo que podemos ver, podemos afirmar que llueve sobre la Plaza España. Sí, la Rambla Sur. Para no comprometernos a hacer afirmaciones que después no podamos chequear y la gente nos reclame más investigación periodística. Claro, está muy bien. Estamos iniciando este bloque de los últimos que tendrá este programa y lo hacíamos escuchando a Juan Wouters. O Wouters. ¿Cómo te gusta decirlo? ¿Cómo será? No sé, yo le digo Wouters, pero no sé. Queda como más cómodo Wouters. Creo que es Wouters. A nosotros, por lo menos, los uruguayos, me parece que nos queda más cómodo Wouters. Vamos a hablar un poco sobre este artista, que no va a ser su columna especial, digamos, porque queríamos hacer como un primer acercamiento a la música de este uruguayo que en realidad se hizo como conocido como músico en otro país. Exacto, en Estados Unidos. Juan es del barrio La Mondiola, el barrio conocido por ser el barrio de Manolo Guardia. Bueno, él en la adolescencia, en su casa no había cultura musical, de escuchar mucha música. La Mondiola ahí como al sur del zoológico. Exacto, sería, ¿no? Yendo hacia Positos. Sí, yo no tengo exactamente cuál es la ubicación. Siempre tuve discusiones sobre la ubicación geográfica de este barrio. Es como al sur de Villa Dolores, entre la zona, por ejemplo, de Positos. Entre lo que viene a ser la Rambla, claro, el zoológico, pero hacia Positos. Claro, y también como volcada hacia el costado de donde está el Montevideo Shopping ahora. Ah, bien. Toda esa zona me parece que es la Mondiola. Ah, bien. Que alguien mande si sabe más, que a ver si estoy equivocado. Bien, bueno, algún escucha seguramente nos va a dar algún dato más de la Mondiola. Y bueno, Juan, en realidad en la casa, lo curioso es que en la casa no había una gran tradición musical, o no, por lo menos no se escuchaba demasiada música, ni había instrumentos musicales. Entonces es que Juan descubre en realidad esta posibilidad de componer cuando viaja a Estados Unidos. En realidad viaja con su familia, con sus padres. Recordemos que por allá, por el año 2000, nuestro país estaba en una situación bastante, bastante compleja desde el punto de vista social, económico. Y bueno, y se instalan en el barrio de Queens, en Nueva York. Y bueno, y es que allí se empieza a mover, también conociendo a otros uruguayos y otra gente latina también radicada allá, se empieza a mover lo que es el escenario indie, y bueno, integra una banda que se llaman Los Beats. Entonces, bueno, sacan un disco que, bueno, que tiene, si bien no tiene una gran masividad, sí dentro de lo que es la música más under, más indie, más alternativa de Queens, bueno, fue muy bien recibido por la crítica, fue muy muy bien apañado. Entonces, bueno, a partir de ahí es que bueno, que Juancito toma fe en lo que está haciendo y se larga. Después, este proyecto de Los Beats, están tocando unos años, por allá por el, creo que 2013, 2014, dejan de tocar, y es que Juan define empezar a hacer su proyecto solista y comienza a pensar en esto del retorno, no completo a vivir en Uruguay, pero sí el retorno de al menos tener la posibilidad de empezar a venir a Uruguay justamente a compartir su música. Fue como su presentación en Uruguay. Exacto. Como en su faceta de cantante, cantautor. Y él se fue de acá siendo un pibe del barrio. Claro. Que no cantaba, no tocaba, no componía, o por lo menos, no sé, capaz que haría algo en su cuarto. Sí, no sé, seguramente que sí. Pero digo, se fue como Juan, un pibe del barrio, y volvió siendo una persona que bueno, a veces acá no nos llegan a veces los ecos de evidentemente de la prensa de Queens, más vinculada a la música, evidentemente, pero ha tenido una repercusión muy importante allá. Entonces, bueno, llega con ese respaldo, pero también con el desafío de ganarse el público de Montevideo, sí, ¿no? Incluso, que es tan particular. Sí, incluso allá, ya habiendo hecho algunas giritas así, por Estados Unidos. Y en Europa, ¿verdad? También, ¿eh? En, claro, Europa también ha estado tocando pila, o sea, en realidad, con esa característica bien nuestra de no hacer demasiado alarde, quizás cuando ha venido acá no se ha sacado demasiado cartel en esto de estuve acá, estuve allá, pero es más bien de ese perfil que tenemos los uruguayos, claro, de perfil bajo. Pero en realidad... La humildad de los grandes. La humildad de los grandes, pero el loco viene haciendo sin duda una trayectoria impresionante y la verdad que una cuestión bastante... bastante inédita. Él tiene ahí, está abriendo en la computadora una foto que se ve de Juan, que está sin remera y con unos jeans, que es como un look que es bastante recurrente. ¿Ah, sí? Sí, incluso yo lo he visto, incluso hay algunos videos que están colgados en YouTube del canal Pardelion TV. Uh-huh. Que es un canal que tiene un canal uruguayo de música que tiene una muy buena calidad, tanto de imágenes. Sí, que genera como productos de bandas con mucha calidad. Con muy buena calidad y aparece también así a pecho pelado con su guitarra, manteniendo una estética bien noventera de cuando él era adolescente o joven y vivía acá en Uruguay, ¿no? Él me sigue manteniendo como esa estética de utilizar, yo qué sé, ropa que de repente le queda media grande porque es ropa usada que se la regaló a alguien. Tipo grunge, ahí va, está muy influenciada. Exactamente, está muy influenciada por el grunge, la cosa bien, bien austera. Tengo que decir que mirando las fotos también del toque que tuvo este año en la Trastienda, que tuvo muchísimos invitados también, y las fotos está como decís, con sin remera y de vaquero, me da esta imagen, que además esta estética que ha acompañado también las cosas que hay de Bauters en YouTube y en redes, como la difusión de sus toques, siempre tiene como alguna foto de algún viaje, alguna foto así media casera. Me da como quien agarra la guitarra en un asado cualquiera y se pone a tocar. O sea, tiene como esa impronta a veces que... Él lo hace, él de hecho lo hace adrede, ¿no? Hay una opción ahí artística, estilística de ir a eso, ¿no? De lograr ese encuentro que hay en un fogón, en un asado, en una reunión de amigos, ¿no? Que es la guitarrita con un tamborcito y con eso la... Y con eso la remamos. Él tiene como mucho esa cosa, tanto para vestirse, así como con la ropa, a la hora de vestir también su música, también tiene una cosa muy austera. No es que no tenga laburo, hay un laburo y unos arreglos increíbles de su música, y tiene también mucha complejidad en muchos aspectos, pero como que hace esa búsqueda, ¿no? De mostrarse como muy muy rústico, muy austero en eso, y bueno, y lo demuestra también en su estética a la hora de presentarse. Sí, ¿no? me sorprendió el detalle de tocar así, sin remera, porque sí. eso siempre me lo imagino como en una banda de punk rock pesado, que están rompiendo todo, tiramos la guitarra para arriba, y lo que se escucha en realidad, o lo poco que conozco, es como un estilo más, por decirte, Franny Glass. Puede ser, sí. Él igual también ha tenido, si recordamos también, en los 90, fines de los 80 y 90, también el punk en Uruguay tuvo su que ver. Sí, por eso. Y Juan también fue influenciado por el también punk. O sea, el punk, eso. Sí. Así como uno puede ver claramente la influencia de Eduardo Mateo, es inconfundible, porque realmente a la hora de usar la guitarra, de componer, de cómo utiliza su voz... De esa recurrencia, bueno, hablaba Mandrake de la inocencia, ¿no? Eso de ir como a esa cosa de la inocencia, ¿no? De no tener demasiado tapujo para componer y que salga lo que salga. También se vio muy influenciado por el punk, ¿no? Y bueno, en esas épocas de los 90, habían bandas que, yo qué sé, bandas como Los Chicos Eléctricos, por ejemplo, que aparecían así, en cuero. Bien. Entonces también ahí hay como una especie de mezcla. El junta cadáveres. Sí, exactamente. Una mezcla de influencias que, bueno, vaya a saber si lo hace por eso o no, pero evidentemente que él recibió varias influencias, ¿no? Y bueno, el punk también está ahí presente. Yo pienso en el punk también, cuando lo veo así sin remera, pelado, pienso en Iggy Pop, ejemplo, ¿no? Claro. Este loco está rompiendo todo en ese momento, y capaz que pones una canción exacto. Está muy tranquilo, modo fogón, como decías vos. Exacto. Por lo que puedo ver acá en su página de Bandcamp, tiene su haber como solista tres discos. Exacto. El Humi, Nap, que es en North American Poetry, y Sanity 7 o Sanity 7. Exacto. Él, bueno, evidentemente en Estados Unidos canta en inglés y se ha encontrado con el desafío de hacer la traducción, ¿no? ¿Solo en inglés canta como una mezcla? Él mezcla, pero sí, la gran mayoría de sus canciones que canta en Nueva York o en Europa, en Estados Unidos, donde hace sus giras, son en inglés. Entonces cuando viene acá se ve como en el desafío de alguna de esas canciones que canta en inglés, de cantarlas en español, no solamente porque se entienda las letras, que es súper importante, sino también por la cercanía, ¿no? Él es de acá, del barrio La Mondiola, de Montevideo, tiene éxito en el exterior, y en esto de volver también es significativo que pueda hacer esa traducción, ¿no? Claro. Para justamente poder estar más cerca del público y más cerca de la gente. Y bueno, y es un artista que realmente que está dando que hablar y que tiene para largo, ¿no? Uno le da la impresión que esto apenas es el comienzo, ¿no? Sí, ahora me pongo a pensar y recuerdo unas canciones que escuché hace un tiempo de él que eran en inglés y que es un inglés muy particular, porque es un inglés que siempre queda como en el medio, en la cruza de dos idiomas. Se le entiende todo, vamos a decir. Se le entiende todo, claro, y yo supongo que para alguien de Estados Unidos o de Queens, escuchar el inglés de Juan Bauter no debe ser nada normal, o sea, común, debe ser un poco extraño. Debe ser un poco extraño y además hablando de estas características. Exótico. Y aparte él se aparece de repente con el mate y el termo en un toque y lo tiene en el escenario. Está chupando allá, ¿no? Claro. De repente está chupando mate arriba del escenario con al lado de la guitarra ahí, entonces hermoso, claro. En cuero en cuero, entonces claro, genera una cosa como bien bien única, ¿no? Bien bien particular. Sí, yo quería hacer referencia también a cómo se va dando la difusión de este artista en Uruguay, porque si bien con su banda y con sus proyectos ha tenido como un reconocimiento fuera de fronteras, también decir que se hizo muy conocido, o por lo menos lo que más se difundió en un principio era como el Loco de Mente, que hacía una versión de Jaime Ross, sí. Del Hombre de la Calle en inglés, sí, entonces sí, hay sí. Videos de él tocando ese tema en inglés en festivales, agitando, o sea, la gente acompañando además, lo cual es muy loco. Y decir también que es un artista que se difundiendo de hace ya algunos años en el circuito under montevideano, más indie, o no sin sé, duda. Lo que está sonando, lo que están escuchando también gente que está haciendo música. Y buscando, en realidad, a propósito de este primer acercamiento a Juan Bauter, que capaz que el año que viene podemos combinar para entrevistarlo, se anda por acá o lo que fuera, que hay un video, estaba buscando porque en agosto de este año, después de la presentación de él, no sé si fue en La Trastienda, en un festival que hubo, que no me doy cuenta cuál era, que fue en un lugar cerrado con muchos artistas, donde estaba creo que también Juan Bauters, hizo una presentación en el Hall Central, que es lugar que está en la galería de la Plaza Libertad. De la Plaza Cancha, ahí va. Al lado del Mercado de los Artesanos, claro. Hay una galería, sí. Y también hace un tiempo que abrió este lugar, Hall Central, que tiene una propuesta ahí gastronómica y musical de a ratos, y que justamente una amiga me avisó, que no una amiga, alguien la avisó también, que iba a tocar gratis en el pasillo de esa galería Juan Bauter, y nos fuimos para ahí. Y nos fuimos para ahí. Esto fue en agosto, hacía un frío de la Gran 7. ¿Y estaba en cuero también? No sabes lo que era, un calor hacía, porque había tanta gente en esa galería, que se había cerrado la parte que da a Paraguay y se entraba por el lado de la Plaza Cancha, y estaba realmente colmado. Impresionante. Hall Central tiene además como un mostrador de un lado y del otro lado también otro con mesitas y qué sé yo. Y ahora, buscando cuándo había sido la fecha y eso, me encontré con que hay en Vimeo un video, un registro de ese día. Increíble. Y no solo que fue una presentación así, digamos, contundente, o sea, duró un buen rato y lo acompañaron otros artistas primero y también a él, sino que además me pasó que era un toque donde había muchos músicos. Eso me llamó mucha atención. Y habría muchos más que yo no conozco, porque no conozco muy pocos, en verdad. Pero estaba, yo que sé, Matías Rada. Claro. Había gente de bandas que hemos hablado acá, de Alucinaciones en Familia. Los Prolijos, que son muy amigos de gente él. Me llamó la atención eso, como ver como una concentración, más allá de que había mucho público, porque no sé cuántas personas habría, pero habría 200 personas capaz en el hall de la galería. escuchando esta presentación como improvisada de Juan Bauters, que además remitía también a una vieja costumbre que hubo, una ola que hubo hace un tiempo, que yo no llegué a vivir en mi juventud, pero sí, capaz que los que tienen 40, por ahí, que era esto de la movida en las galerías, de gente que tomaba galerías de Montevideo y hacía como propuestas distintas, más allá de los locales de importaciones chinas. Sí, está buenísimo. Sé. Pero, como vos decías, hay como varios artistas acá de la escena como que están siguiendo la carrera de este señor. Sin duda. Están atentos a lo que hace. Incluso yo les comentaba a ustedes, ahora busqué la información, lo último que supe fue que, por ejemplo, Hablan por la Espalda sacó un cover junto a Juan Bauters, de un cover de Leo Dan, que no lo tengo para nada claro. Leo Dan, no sé si ubican. Sí, lo ubico, más o menos. Pero bueno, esa era alguna de las últimas noticias que tuve de él. Lo voy a escuchar ahora, cuando tenga oportunidad. Cantante de canciones de amor, Leo Dan. Sí, me daba, argentino, romance, claro. Sí, la deben haber versionado alguna canción. Sí, a ver, evidentemente, un poco haciendo referencia a esto que decían ustedes del seguimiento que están haciendo los músicos de Juan, es porque evidentemente es fácilmente observable que es un loco distinto, que tiene una gran originalidad. Si bien uno puede darse cuenta de las influencias musicales de él, uno puede darse cuenta mucho de los lugares del que se ha nutrido, hay que decir que es un loco que en su forma de cantar, en su forma de componer, en su forma, como decíamos recién, de presentarse, es un artista muy original, ¿no? Es un artista único. Y bueno, en momentos en donde a veces los músicos dicen, no solamente, ¿no?, pero que ya está todo creado, ¿no? Lo que estamos haciendo es recrear lo mismo que ya se inventó, que le estamos como buscando una nueva vuelta de tuerca. Y bueno, con Juan pasa que tiene esa chispa de lo nuevo, de lo distinto, de la originalidad, y que los músicos evidentemente que están atentos, porque es como si fuera una fuente de inspiración, ¿no? Que es lo que pasa como con otros artistas, ¿no? Que son como de los imprescindibles, ¿no? Claro, con eso de que está todo creado, me hizo acordar una cita del propio Mandrake Wolf, que se la iba a recordar hoy, pero como pudieron ver, me cagué, quedé bloqueado con la presencia de este gigante, que él decía en una entrevista como que a veces se preguntaba, ¿para qué seguía haciendo música si los negros en Estados Unidos ya habían creado todo? Ya habían hecho todo, habían dado vuelta la maquinita hace rato, ¿no? Los de blues, los de rock, todo, empezaron todo. No sé, está yendo a James Brown para atrás. Sí. Nada, me hizo acordar un poco a eso. Pero sí, hay cosas por hacer, claramente. Hay cosas por hacer y Juan es una demostración. ¿Tenemos algún tema más para despedirnos? Sí, ahora les iba a proponer cerrar el programa con un tema de Juan, hacer una pequeñísima tandita. Dale. Y volver para hacer un bloquecito de cierre, capaz que perfecto, alguna recomendación, y nos vamos escuchando a Juan Bauters. Duh. último bloque de la trama de martes 19 de diciembre. Martes 19. Un poco es mi retirada esta semana, porque no es mi despedida, no voy a poder estar acá. Te está despidiendo hoy, entonces. Sí. Ah, bueno, ven a avisar. Contanos, no, el martes que viene, que parece que hay programa, capaz que puedo estar. Podríamos despedir el martes que viene, que estamos todos. No, yo es mi retirada. Es mi retirada de esta semana, eso quería aclarar. Pero si el martes que viene vos me llamás a. Con el odio del productor general, pero bueno. Pero no y va a estar. Pero traemos palmitos y algo para tomar, ya está. Y bueno, y pasa de uva. Y sí, claro. Ese tipo de cosas. Está, yo me traigo algo entonces. Porque la verdad que no me ocupó para nada. Estamos cerrando este programa, sí, son los últimos de la trama. Si estaban esperando cierta madurez de nuestra parte, no. No, se gastó los primeros dos bloques. Por suerte no. Va a tener que esperar a la próxima temporada, si todo sale bien, de 2018, que se viene con muchas novedades, Radio Camacuá. Antes de irnos, ¿tenemos algo más para compartir de Juan Bauters? ¿Algún dato más? No, ojalá que el año que viene podamos contar con la presencia de Juan en el estudio o tener un contacto telefónico con él o algo. Bueno, estaría podríamos buenísimo. Dejar abierta la convocatoria a cosas que se nos gustaría hacer en la trama. Preguntas para Juan, El año que viene. Por ejemplo, el martes, bueno. el programa de cierre, puede ser. Podríamos cerrar con una especie de listado. De deseos para el 2018. Un listado de deseos, aspiraciones. Augurios, como dijo Mandrake. Y bueno, y después ver qué podemos hacer con eso. Perfecto. Pero hay que empezar soñando grande para llegar por lo menos a la esquina. Me encanta la actitud. Antes de irnos y cerrar este programa que me gustó mucho, chiquilines, quiero decirles, justo con dos artistas de la Mondiola, ¿no? ¿Qué hubiera dicho? ¿Quién hubiera dicho? Vamos a la Mondiola todavía. Quiero seguir en el rubro musical y la trama es mucha música también. Mañana, miércoles 20 de diciembre, en la Sala Cita Rosa se va a hacer la gala de los premios al Hip Hop 2017. Opa, bueno. Es un género que nosotros no hemos abordado este año y que ya puedo ir anotando como para la lista del martes, porque es un género que está en constante crecimiento en nuestro país, que vincula además un montón de otras cosas. Porque moviliza a distintos sectores, porque se usa mucho en contextos educativos. Sin duda. Y de emancipación, ¿por qué no decirlo? Sí, porque tiene un lenguaje callejero, muy muy barrial, o sea, que se adapta muy fácilmente a las distintas realidades, ¿no? Entonces, Y que es un género que ha permeado en lo popular, desde lo popular a lo masivo, ¿no? Y que bueno, que mañana, insisto, a partir de las 6:30 de la tarde, en la Sala Cita Rosa, una noche de reconocimiento y celebración del hip hop, se van a estar entregando premios, va a haber bandas en vivo, por mencionar alguna, va a estar 235, que fue una de las ganadoras del graffiti del género este año. Está súper consolidada, ¿no? El 235. Los buenos modales, intercomunicación, Mati Maldonauta y Mike Soul, rap uruguayo, Wolf Flow, un montón de artistas de este género. Y muchas más, no sé, nombré 4 o 5 de 20 que se van a presentar mañana. Hay un montón de categorías y bueno, todo esto va a ser en Sala Cita Rosa, apoyado por el MEC, por Esquinas de la Cultura, por la propia sala. Y bueno, no se lo pierdan mañana. Mañana miércoles, porque si hacemos el programa el jueves, no entraba en la agenda de jueves esto. Claro, por eso quería adelantar. Estoy muy atenta, Irene. Si quieren saber las novedades, si quieren escuchar un poco de lo que está sonando en términos de hip hop en nuestro país, se pueden dar una vuelta por ahí y conocer lo nuevo, lo bueno, lo consolidado. Así que estamos cerrando este programa. Nos vamos a reencontrar el jueves si todo sale bien, si ustedes tienen ganas. Quiero agradecer especialmente a aquellas personas que se comunicaron con nosotros, al Colo de la Blanqueada, al Mauri, que es nuestro oyente número uno, sin ofender al resto, a Flor de Maroñas, que se comunicó también con nosotros, y a todos aquellos que hacen esta audiencia tan variopinta de la trama por Radio Camacuá. Nada más. Nosotros nos vemos el martes. Les deseo un buen augurio de un relato feliz para el jueves. Y bueno, que pasen lindas navidades. Nos vamos escuchando a Juan Bauters, el tema que nos quedó colgado del bloque pasado, que es Para Hacer Música. Andar con ropas raras, no hace falta tener todos los libros del Che, no hace falta el pelo ni la barba, ni tampoco fumar ambientes. Sebastián, Juanse, no cantes en gringo, no te entienden. Por mucho que grites, grites, grites, para hacer música. Que